Grado octavo, zona 8, la ecuanimidad. Grado noveno, zona 9, el orden. Voluntarios ayaplianos. Grado décimo, zona 10, la interioridad. Grado undécimo, zona 11, la universalidad. Grado doceavo, zona 12, la unión energética. Son 9 sentimientos que forman las 9 zonas de la mente universal. Cuando todos nosotros llegamos al planeta, trajimos en nuestra esencia los 9 sentimientos, pero estos se dividieron cuando comenzó la distorsión. Los 3 primeros grados 1, 2 y 3 no pertenecen a el ser 1, ni a los seres del universo, fueron procreados por ustedes. Los seres del planeta Tera son únicos en el universo que poseen grabado en su energía pensamiento este tipo de energías pensamientos, porque en la terrible distorsión transformaron la conciencia en antagonismo, la libertad en sobrevivencia, el amor en la causa y efecto. Al transfigurarlas, reemplazarlas y mudarlas, ustedes las convirtieron en emociones, cuya palabra significa emo, componente del lirismo más emotivo y exagerado que lo habitual. Ción, acción de las emociones. Las emociones no existen en el universo, son propias de ustedes del planeta Tera, procreadas por la enfermedad ambición y la espantosa distorsión. 149. ¿Cómo pudimos distorsionar 3 sentimientos tan arraigados en nosotros y convertirlos en algo enfermo que hasta ahora nos aqueja? Esto es lo que llama involución. Ustedes procrearon un sinfín de energías pensamientos inútiles a partir de 3 sentimientos universales. Todo parte de una sola ecuación matemática, el factor X, la probabilidad, que Luzbel creó con el propósito de mantenerlos esclavos y bajo su dominio de ambición. El factor X determina que para que algún suceso se concrete y se formalice, deberá repetirse cuantas veces sea necesario hasta que dé el resultado esperado, a pesar de los riesgos que esto pueda ocasionar. Aquí entra la probabilidad, que sumará las repeticiones y los riesgos, dando las posibilidades aproximadas. El cerebro de ustedes, al contaminarse con la energía pensamiento enferma y programada de Satien, alteró las fórmulas básicas, retrocediendo la energía pensamiento ayapliana, llevándola a un estado deplorable de incertidumbre, dudas, vacilaciones, inseguridades, dilemas, alternativas, fluctuaciones e imprecisiones, tan intensas, que nunca más pudo tener la seguridad de su